Toma uno, idea para cierres, con dos finales. Los cómplices siguen ahí, en la búsqueda de aquello que tanto los desvela, los obliga y completa. Con la tenacidad de los sin tiempo y la certeza de los que nunca olvidan. Otros horizontes cruzarán sus destinos, mientras tanto seguirán buscando aquello que según algunos dicen se fue. Otros dicen que está acá, pero ellos saben perfectamente que se ha muerto y que siempre, siempre volverá. Con otro final, pero ellos saben perfectamente que se ha muerto. No, no, no, no, no. Otro final que dice así. Otros horizontes cruzarán sus destinos. Mientras tanto, ellos seguirán buscando aquello que para algunos ha muerto y para otros siempre. Siempre volverá. Parece que está todo muy bajito, che. Hola, hola. Sí, vamos a darle un poco más de volumen porque si no, no se va a entender un carajo. Toma dos ideas para cierre, con dos finales. Los cómplices siguen ahí, en la búsqueda de aquello que tanto los desvela, los obliga y completa. Con la tenacidad de los sin tiempo y la certeza de los que nunca olvidan. Otros horizontes cruzarán sus destinos. Mientras tanto, seguirán buscando aquello que, según algunos dicen, se fue. Otros dicen que está acá, pero ellos saben perfectamente que se ha muerto y que siempre, siempre volverá. Otros horizontes cruzarán sus destinos. Mientras tanto, ellos seguirán buscando aquello que para algunos ha muerto y para otros siempre, siempre volverá. Toma tres de ideas para cierre. Con dos finales, claro, ¿no? Los cómplices siguen ahí, en la búsqueda de aquello que tanto los desvela, los obliga y completa. Con la tenacidad de los sin tiempo y la certeza de los que nunca olvidan. Otros horizontes cruzarán sus destinos, mientras tanto, seguirán buscando aquello que según algunos dicen se fue, otros dicen que está acá, pero ellos saben perfectamente que se ha muerto y que siempre, siempre volverá. Otros horizontes cruzarán sus destinos, mientras tanto, ellos seguirán buscando aquello que para algunos ha muerto y para otros siempre, siempre volverá. Azul profundo, casi negro. Toma dos. Azul profundo, casi negro. Toma tres. Azul profundo, casi negro. Toma uno. Galería de sombras. Galería de sombras. Galería de sombras. Frases sueltas, toma uno. Viaje oscuro. Palabras nocturnas. Nada en la oscuridad. Viaje al fin de la noche. El mar de noche. Andar sonámbulo. El sueño del insomne. Historia del sueño. Sueños de un ciego. La materia de los sueños. Lado oscuro. Toma dos frases sueltas. Viaje oscuro. Palabras nocturnas. Nada en la oscuridad. Viaje al fin de la noche. El mar de noche. El mar de noche. Andar sonámbulo. El sueño del insomne. Historia del sueño. Sueños de un ciego. La materia de los sueños. Lado oscuro. Frases sueltas. Toma tres. Viaje oscuro. Palabras nocturnas. Nada en la oscuridad. Viaje al fin de la noche. El mar de noche. Andar sonámbulo. El sueño del insomne. Historia del sueño, historia del sueño. Sueños de un ciego. La materia de los sueños. Lado oscuro.